Buenas tardes, compañeros. Esta es una nueva audición del Movimiento 26 de Marzo, Departamental San José, de la lista 326, perteneciente a la Unidad Popular. Quien les habla, Daniel López. Después de varios meses de estar afuera, tenemos al compañero Campanella vía telefónica y más tarde tendremos al compañero Darío vía telefónica. Buenas Daniel. Tardes, Daniel. ¿Cómo andás? Bienvenido. Volvimos al pavo después de 3 meses. Bueno, bárbaro. No, no. Hubo una desinteligencia porque no me avisaron que iba a estar vos, pero no hay drama. Ah, pero yo me comuniqué con Darío y sabía que iba a estar vos primero. Ah, pues vos tenés cuidado con los maragatos. Mirá que no son de fiar. Menos para la ciudad mismo, ¿no? Bueno, un saludo afectuoso para toda la departamental. Y bueno, el Uruguay todo y el mundo todo, nosotros siempre dando lectura y tratando de interpretar las situaciones que nos ha tocado en suerte vivir en esta parte del mundo y de la departamental de San José, del Movimiento 26 de Marzo, un tiempo inédito, un tiempo extraño, con campaña y elecciones municipales extrañas también. Nuestro otra candidato intendente va a aparecer dentro de un rato. Y vos sabés, Daniel, que yo quería comentarle a los oyentes cómo día a día se reafirma la necesidad imperiosa de llevar adelante el programa de gobierno de la Unidad Popular y de 26 de marzo. Solo con observar, dejar las pasiones a un costado y ser racional, y uno se pone a observar, a la luz de lo que ha pasado estos pocos días de gobierno, de nuevo gobierno, y la tan mentada y criticada LUC, la ley de urgencia, y cómo el supuesto partido diferente, distinto, progresista, bueno, no de socialismo ni de izquierda, ¿verdad? Mucho menos revolucionario ni antiimperialista, y votó más del 50% de los artículos de la ley madre, seguramente, de todo este quinquenio. Y la pregunta es, ¿cómo van a hacer con pandemia para poner este país a funcionar? Que más que país, para mí, Daniel, es una fábrica de pobres, es una fábrica de desocupados, es una fábrica de asentamientos, es una fábrica de angustia en la población. Un modelo que, bueno, lo seguiremos diciendo, un modelo agotado, un modelo que ya lo poquito que tuvo para dar ya lo dio, y que el Frente Amplio en su momento disfrutó primero un silencio. Yo creo que la prueba más grande ha sido lo que explotó a la semana, una vez que se instaló esta pandemia, la fragilidad y el día a día que vivían cientos de miles de uruguayos. No hay duda de eso. Todo el mundo se tuvo que dar cuenta de eso. Todo el mundo. Que era todo mentira lo que decía el Frente. Totalmente mentira. Pero, ¿y cómo escondían eso? ¿Y cómo escondieron los supuestos años de bonanza, que no fue por lo que ellos hayan hecho, sino porque se dio una circunstancia casual a nivel de los commodities, de las materias primas que Uruguay produce? Y mucha gente se embarcó, mucha buena gente, mucha gente trabajadora, muchos productores, estaban convencidos que habían realmente descubierto una mina de oro. Yo, como tantos otros, tenemos anécdotas, ¿verdad? De gente, si yo hubiera sabido esto, lo hubiera votado mucho antes, y un montón de cosas. Pero fue en base a una tremenda y brutal mentira, porque el mundo productivo lo conocen muy pocos uruguayos. El productivo real, ¿no? Desgraciadamente ahora estamos viendo cómo muchas cooperativas, a la hora de los partidos complicados, no. Y eso que han tenido todo el apoyo del Estado, también están sucumbiendo, están hundiéndose en las dificultades para producir algo en este país. Porque una cosa es la ilusión, una cosa es los deseos, y otra cosa la cruel realidad y los 30 días pasan con una velocidad pasmosa para el agua, el teléfono, el BPS, la DGI, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y vendés y no cobrás, o no vendés, o vendés bajo los costos. Esa es la realidad del mundo uruguayo. Ahora bien, nuestro programa, o sea, porque nosotros hay que insistir, porque más allá que sea nuestro programa, está más que estudiado y no es producto de un puñado de reuniones, son décadas y décadas de análisis, de estudio, de visión, de ejemplos de otros países. En tanto y en cuanto la población uruguaya no tenga los medios de producción, no tenga los medios de generar, de producir, y con la brutal deuda que frente a, era lo que venía diciendo, no solo aprovechó una brutal deuda, y ahora he escuchado algunos comentarios, están a punto de volverse a endeudar con este nuevo gobierno, y por supuesto... Escuché algo de eso. Pasará o no pasará por el Parlamento, pero indudablemente que si el Frente votó más de la mitad de esta ley, estoy seguro que han votado algunas cosas en contra para decir que no estaban 100% de acuerdo. Sí, si no habían votado todo. Porque si no, entrada, que van a votar, pues es evidente, todo lo hemos dicho tantas veces. Por más que lo maquilles a Drácula, sigue siendo Drácula, no hay manera, no hay forma. Entonces el problema es, ¿hay que pedir una moratoria sí o no a la deuda externa de este país? Más allá que es inmoral, que tiene deudas de la época de la dictadura, que es monstruoso todo el tema de UPM, hay que pedir una moratoria, porque si no, esto no lo para nadie, porque si van a reprimir la violencia de la delincuencia o la violencia doméstica, ¿y qué va a hacer? Una fábrica de cárceles y de hospitales psiquiátricos de este país. Hay que parar una moratoria, será por uno, tres, no sé el tiempo que sea. Por lo necesario. Y acá no estamos hablando de negar nada, para poner este país a funcionar, para poner este país a producir, porque todavía que somos cuatro gatos locos, y hablando en términos bien criollo. Criollo, en un país sin gente, y que tengamos la inmensa mayoría de la población en situación que está viviendo en un país que prácticamente no tiene invierno, que son 30, 40 días de invierno, después son estaciones templadas o calurosas en el verano, que no tiene accidentes ni geográficos ni nada raro, y que no podamos vivir, y que esto se profundiza. Y ahora, sobre viviendo, porque como decía un pensamiento que andaba ahí, imagínense si nos mintieron sobre la realidad actual, ¿cómo será el tema de la historia? ¿Cuál será realmente la historia de este país? Entonces, nuestro proyecto, nuestro programa, es el programa de la gente, y en cuanto no se impulse y lo lleve, deje de ser nuestro y pase a ser de la población en su conjunto, para llevarlo y darlo, porque va a haber que siempre están del riñón tapado, los que siempre han comido con aceite, todas esas maneras de decir, los que han estado cómodos, los que han tenido la habilidad de acomodarse con uno o con otro, o los nuevos acomodados, porque como dice Fernando Vázquez, es clarísimo que volvió el bipartidismo. Eso no lo discute nadie. Ya querrán ver, sacar la pata, marcar el perfil, ver cómo, pero que volvió el bipartidismo. Y que la izquierda no está en el Parlamento hoy por los caprichos electorales, de cómo se dan siempre los temas electorales, son mañosos, dependen de muchísimas cosas, y sobre todo del dinero que puedas disponer para las campañas electorales. La izquierda no está en el Parlamento, por nada, en lo que se quiere tratar. Eso no es izquierda, es funcional al Parlamento modelo. Está a la derecha. Funcional al modelo. Uno más a la izquierda, más ultraderecha que otro, pero está a la derecha. Pero es para marcar un perfil, pero a la hora de votar, ahí donde se ve. Votarán en contra si saben que igual los votos alcanzan, si no le dan los votos, ¿no? ¿Verdad? Sí, así. Entonces, ese es el desafío, ese va a ser el desafío en la campaña electoral, va a ser el desafío cuando nos arrimamos a hablar con los vecinos, con los compañeros. Cuando salga Darío al aire, hablaremos sobre la reunión de la semana pasada acá en Libertad, de la departamental del 26 de marzo. Yo tengo un temita, principalmente de la escuela de ahí, que está al lado del hospitalito. Sí, nos quedaron algunos compañeros que no pudieron participar, pero bueno, que están, porque hoy hay que ser muy hipersensible a la hora de... criticarlo porque son tiempos de una incertidumbre monstruosa y todo, no se sabe el tiempo que pueda llevar esta situación. No, esta situación sanitaria, la situación económica ya no se discute, no estarán enterados, no lo sabrán. ¿Y por qué? Evidentemente, cuando vos estás golpeado, cuando estás achicado, cuando tenés una lluvia de problemas, y te dicen alguna, o te prometen, o te genera cierta expectativa, y en la desesperación la gente cae, en la desesperación de salir de esa emergencia, de no saber cómo va a ser de su vida o su familia el mes que viene, dentro de 6 meses, o el año próximo, no tener proyecto. Y ver ahora ya los autos cero kilómetro bajó un 70% la venta. Bajó un 70%, bajó el precio, y la gente que está entregando, ¿nos alegramos? No nos alegramos, pero evidentemente que es una señal más, es una señal más, y todos los índices, por lo menos el entorno inmediato a este departamento, y la cantidad de comercios y productores chicos que desaparecen, lamentablemente, porque no pueden, más con esta pandemia, desaparecen, mirá, acá se está dando en esta ciudad de Libertad una reconversión de muchos locales comerciales que le están haciendo ahora hay muchos materiales para... Sí, con yeso, y eso se transforma en un pequeño apartamento, un monoambiente. Pequeños apartamentos. Se dan todos lados. Porque es más fácil alquilarlo que como local comercial. Exactamente. Como local de comercial es imposible sostener con las pocas ventas que hay, y con los mega comercios que hay, las grandes cadenas. Por eso otra de las propuestas nuestras que hemos hecho, o sea, volver a, por decir algo parecido a lo que fue subsistencia, que vaya del productor directamente al consumidor, evitar una canasta con los 10, 15 productos más esenciales, porque eso hasta los blancos y los colorados lo hicieron durante décadas, lo hicieron, pero en un país donde se ataban los perros con chorizo, y la situación económica era realmente favorable. Se ve que nos han escuchado, porque yo el otro día hablaba con Vázquez y con Pereira el domingo, y decía que es lastimoso ver en el centro de Libertad, donde está el comedor municipal, comedor que tantos años y tantas décadas criticamos que era vergonzoso en un país con las riquezas naturales, que tener que tener comedores municipales para que la gente vaya a comer, porque acá no había pasado ninguna tragedia, nada. Ni bueno, pasaron 15 años del gobierno del Frente y son cada día más, con mucha mucha presencia, y ya no de gente, o no solo de gente de origen humilde. Vemos ex trabajadores, ex comerciantes, ex deportistas, ex, porque es hasta los sábados tienen que abrir, y ahora con la pandemia, como no nos dejan entrar para que no se aglomeren dentro del comedor, los tienen haciendo una fila afuera en pleno centro de Libertad, como si los estuvieran exhibiendo, como si les estuvieran, todavía que no debe ser sencillo tener que ir a comer a un comedor municipal, porque uno tiene expectativas de vida, de tener una calidad mejor, de poder salir adelante con su familia, con su vivienda, con su trabajo. No, en pleno centro haciendo cola, parecen realmente vergonzoso. Eso pasó estos días. A partir de ahora van con su olla, con su tupper, con su... Sí, y uno por familia. ...de plástico, le dan la comida, su porción, y se van para su casa. Pero bueno, hay tanta cosa para decir, para hablar, pero lo importante es que tenemos que echar porque ya sabemos el verso, ya es ridículo, ¿no? A veces tenemos que discutir lo obvio, pero el famoso cuento de las inversiones extranjeras, ¿verdad? Acá lo que tenemos que hacer son nuestras fábricas, consumir lo que nosotros producimos, y buscar mercados en el mundo y poner todo el mundo a trabajar, no a delinquir, ni a violencia doméstica, ni encerrado en las cárceles. Y educación y salud, habría que hacer una ley que se declare el trabajo como una necesidad, como es la salud, algo que es de prioridad extrema, o sea, eso tiene que ser de primero, segundo tema en importancia, resolver el trabajo, porque a partir del trabajo, trabajo, salud, vivienda y educación, está en la Constitución y la y ya la respetan. Sí, pero yo quisiera ponerlo en un nivel más superior, más allá que está en la Constitución, porque ya sabemos. Sí, en los primeros artículos tenía que estar. Con la Constitución. Ya sabemos lo que va a pasar. Hay tanta cosa interesante en la Constitución. Sí, pero no la respetan, por eso te digo. Es como dicen que el Parlamento, la mejor ley que ha aprobado es la ley de colonización. No se aplica. Y así estamos, ¿verdad? Así estamos. La mitad de la tierra extranjerizada y, bueno, hablábamos el domingo. En cualquier momento le sacan el sol a la bandera y ponen la bandera de Finlandia, como tenían los ingleses en las colonias. Le das un cubito de hielo, pondrás, no sé, pero es como, mirá, te cuento. ¿Le ponen en la esquinita la bandera de Finlandia? Nos enteramos por nuestros vínculos productivos y gremiales. Ingresaron al país 240 millones de dólares para comprar tierra. Ya llevan 5 o 6 estancias, grandes estancias compradas, y las baterías de muchas inmobiliarias apuntando al mercado argentino, porque sin duda que poca originalidad del nuevo gobierno está haciendo lo que hizo el Frente, vender y vender todo lo que se pueda, ¿verdad? Sí. Y sobre todo la tierra está lejos de los centros poblados y es muy difícil enterarse que se haya vendido 1, 5, 10 o 100 campos a centenares de kilómetros de cualquier centro urbano o ciudad medianamente importante o capital departamental, y mucho más. Está redondeando, Daniel, que tenemos a Darío. Entonces vamos a darle paso a nuestro candidato intendente. Ahí está, y vos candidato a Dil, lo iba a decir yo antes de terminar, pero... Ya, bueno, está usted a alcalde. Si te ponemos usted, otra vez ahí en la junta. Bárbaro. Así aguantás, ya. Bueno, a ver qué cuenta Darío. Buenas tardes, ¿cómo andan los Danieles? ¿Cómo andas, Darío? Tanto tiempo. La verdad. Acá en la radio, ¿no? Tanto tiempo no, porque estuvimos en la departamental. No, acá en la radio, por eso claro. La semana pasada, y bueno, realmente una muy linda reunión en la ciudad de Libertad, en Ruta 89 y 1, donde, bueno, distintos compañeros de distintas agrupaciones del departamento confluyeron, más la presencia de Fernando Vázquez, donde se dio, bueno, una suerte de puntapié inicial en retomar las actividades presenciales, en este caso de la actividad política, ya encarando casi que la recta final de la campaña de las municipales, ¿no? Donde obviamente la propuesta de la Unidad Popular es como alternativa del modelo, como decían ustedes, que prácticamente tenemos un bipartidismo instalado con un modelo económico que de fondo no difiere demasiado, hay algún matiz, pero de fondo se mantiene. Y con el mismo doble discurso de ambos lados, o sea, esa también es otra tónica, otra característica que se da tanto en la coalición multicolor como en la coalición progresista. Y bueno, ante esta emergencia y esta crisis, obviamente que la Unidad Popular tiene sus propuestas, hay un volante que se confeccionó a tales efectos, y bueno, ya varios compañeros se han apropiado de este material para justamente transmitirlo a distintos compañeros, referentes, medios de prensa, y en eso estamos, ¿verdad? Estas medidas implican un rumbo de izquierda justamente, que son las que se entienden urgentes para comenzar a transitar un camino distinto, un camino de independencia ante lo que son los intereses de estas grandes multinacionales que condicionan las economías de los pueblos, ¿no? Nuestro pueblo, en reiterados momentos de nuestra historia, ha sabido defender justamente los derechos y apostar a proyectos soberanos, y en eso ha estado la Unidad Popular. Una de las cosas que también hemos hecho hincapié ahora justamente, donde se dio el Día Mundial del Medio Ambiente y demás, y donde tiene que ver la parte política conjuntamente con lo que es temas que dañan o infieren lesiones al medio ambiente, es justamente, más allá del agronegocio, que ya sabemos las consecuencias que ha traído para la producción del departamento, que lo sufre la lechería, que lo sufre la apicultura, que lo sufre la granja, es justamente esta iniciativa de estos proyectos forestales promovidos por Montes del Plata, que bueno, se están tratando ahora en la Junta Departamental. Estas iniciativas abarcan más de 1.000 hectáreas, y bueno, esta aprobación requiere la excepción, porque como ustedes saben, hay directrices departamentales del año 2013 que reglamentan que no podría haber actividad forestal en superficies que no superen el 8% del área total de cada padrón. Pero bueno, por la vía de la excepción ya se les dio el visto bueno a uno de los padrones, quedan 6 a discusión, y evidentemente que me parece que los dados están echados para darle para adelante a este proyecto. en donde, bueno... Hasta la Plaza de San José van a plantar eucalipto. Sí, vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Consecuencias que ya estamos sufriendo con el aumento de los monocultivos en lo que son las cuencas hidrográficas, ¿no? Bueno, lo que es la cuenca del río Santa Lucía, ya hemos hablado, lo comprometida que está la calidad del agua, pero también otros ríos, el nivel de fósforo y de nitratos que tiene, por ejemplo, el río San José, también es llamativo. El aumento que se ha dado en forma abrupta en estos últimos años es increíble, y donde no existe el celo necesario y suficiente para paliar esta situación. Las reglamentaciones dicen que no podría haber más de 25 microgramos por litro, y los niveles de nitrato no pueden exceder los 5 microgramos por litro, pero estamos arriba de los 300 microgramos por litro y capaz que de 500 microgramos por litro. Y estos son datos viejos, ¿no? El tema, Darío, que nosotros lo sabemos y todo productor lo tiene que saber, mucha gente no lo sabe, pero el productor sí, acá se sacaron las franjas costeras. Sí. Y sí, cuando llueve, la tierra mal arada hasta el borde del agua lava la capa superficial donde están el fósforo y todos los abonos químicos que se le pone a la soja y al maíz transgénico. Sí, sí. Esto deriva generalmente luego a los cursos de agua donde, bueno, ahí se producen va los procesos que ya hemos comentado abundantemente. Un modelo que lo sufre la economía, que lo sufren básicamente la gente que está empleada, ¿no? Bueno, si bien bajaron algo los envíos a seguro de paro en mayo, se ha registrado un pico impresionante en estos últimos meses, y esto da cuenta de la situación económica, no solo la pandemia, es la situación económica también. Y que las grandes empresas aprovechan para sacar empleados. Claro, pero también ha repercutido en otros aspectos, ¿no? La violencia social, que comentaba sí Daniel hace un ratito. Bueno, por el aumento de denuncias, los casos de violencia social y doméstica ahora están pasando al juzgado penal. Esta modificación se está rigiendo desde el lunes. Los casos de violencia doméstica ya no son tratados por el juzgado de familia, sino que por el caudal de trabajo que genera esta temática, se llevó a que se trasladaran al juzgado penal. Y este cambio también implica el pasaje de algunos funcionarios a esta otra dependencia, ¿no? En un panorama que profundiza también lo que es la falta de recursos humanos en las sedes judiciales. Y bueno, de obra se habla poco, la situación de la intendencia es bastante complicada, ya hemos comentado que ha cerrado con déficit en la mayor parte de los ejercicios de los últimos años, salvo el año pasado. La actual candidata del herrerismo anunció ya que los números de la próxima rendición no van a ser buenos, no, casi que no era necesario que lo dijera. No, eso ya era esperado. Todo el mundo lo esperaba, ¿no? Darío, yo lo que tengo es algo sobre la escuela 108 y también tiene que ver con obra. Dale, comentá bueno, situación ahí de Ciudad de Plata. La escuela 108, viste, se están por abrir, este año con el tema de la pandemia estuvieron mucho tiempo cerrada, pero se encuentra que no tiene agua potable, no tiene agua de hoce, no tiene conexión. ¿Por qué? Porque los cañones están rotos y recién ahora hay unos obreros trabajando, no está arreglado, trabajando en el tema de las roturas que tienen los cañones. Me imagino que estarán haciendo todo nuevo, porque remendar es cosa que no se debe hacer en este caso. Y aparte hay otra cosa, las maestras tienen una censura, no tienen permitido hablar. Pero hay un grupo de, para hacerla cortita, ¿viste? Hay un grupo de padres, más allá de la Comisión de Fomento, que se están moviendo, comunicándose con distintas autoridades, con medios de prensa, por este tema. Porque tenemos una escuela sin agua potable, o sea, sin agua. Porque al estar las cañerías rotas, no hay agua. Entonces, ¿qué se hizo en lo que va del año? Ponele, la licencia de la construcción termina fines de enero, ponele, de alrededor del 20. De ahí hasta ahora no hubo tiempo para arreglar los baños de una escuela, las cañerías de una escuela, de una escuela. Ahí vamos que el presupuesto, también entramos también en el tema presupuesto. Sí. Nunca se llegó el Frente Amplio al 6%. Sí. Nunca se llegó al presupuesto necesario ni para salud, ni para educación. Para nada. De vivienda. Pero como estaba hablando de la escuela, te estoy hablando de la parte de educación. A UPM le alcanzó. Y para la Antel Arena gastaron también su buena plata, la hubieran invertido en las escuelas, que eran, bueno, más necesarias. Eso es lo que hay que seguir conversando con la gente, que es el viejo proyecto de izquierda, o sea, acá no estamos... Es el proyecto de la izquierda, lo que pasa es que ahora la izquierda somos nosotros. Es así la realidad, no les gusta. Ahora, evidentemente que ellos están en un corral de rama, tendrán el gobierno, tendrán... Tiene el país, y aparte le vendieron el alma al diablo, ¿no? Porque el problema es, bueno, ¿cómo lo van a sacar? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a abrir fábrica? ¿Van a abrir comercio? La tierra en mano de extranjera. Estaba el maíz a $140, ya empezó a entrar maíz de Paraguay a $100. Entonces, mirés para donde mirés, no hay una perspectiva de nada, y no es porque uno sea que disfrute de esto, que sea pesimista, uno por naturaleza es optimista, es positivo, pero el tema que... Y lo trágico de esto es que la gente desconoce de estas cosas. Esto se expresa, ¿cómo se expresa esto? Se expresa lo que estaba hablando Darío, más violencia de todo tipo, tamaño y color, porque ya... ¿cuál es la respuesta del gobierno? Más represión y cárcel. Y fin de la historia, no tiene más nada que ofrecer. Aquí y en la región. Bueno, yo los abandono porque deben quedar muy pocos minutos. Quedan dos minutos. Ustedes le dan el puntillazo final. Y bueno, y ya anunciando, nos iremos a reunir en algún otro centro poblado a los efectos de ya tranqueando firmes y seguros para fin de septiembre, para hacer una buena participación y llegar a lo más alto que podamos en esta instancia electoral. Llevarte a vos, Edil. Los dejo a ustedes. Bueno, Dios mío. Nos vemos, ojalá podamos meter una pata ahí en la Junta. Saludos por ahí, Daniel. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia de 36. Bueno, Daniel, ¿algún otro detalle que quieras comentar de ahí de Ciudad del Plata? No, es que tenemos tiempo para despedirnos. Nos queda un minuto nada más. ¿No nos quedan tiempo ninguno? Bueno. Ya. Nos despedimos entonces, Daniel. ¿Cómo lo otro lo pondremos para la próxima, que es un tema de la basura y... Con temática para la próxima... Ahí. Bueno, entonces será hasta el próximo miércoles a la hora 18, como siempre, en otro nuevo espacio de la departamental del 26 de marzo de San José. Será hasta entonces. Un abrazo grande, saludo a Fefe García en Mesa de Controles. Nos estamos reencontrando. Yo, antes de despedirme, le voy a decir que en Ciudad del Plata tenemos papeletas para firmar en contra de UPM2, que están en la casa de la compañera Yanina, ahí en la calle, en Parque Posten, en la calle Tenerife, manzana 19, solar 21. Y nos encontramos el próximo miércoles aquí en La Imprescindible, en la 1250 en el Dial. Hasta el miércoles que viene, arriba los que luchan.